mata, baby, te mata. Decir que te quiero pa' mí. En el J por el ley, Santa Ana en la suite. Vámonos los dos en un viaje. Allá compramos todo, no te me lleves el equipaje. Quiero que por la noche te me pongas ese traje. Pero sin nada debajo pa' que el nene no trabaje. Haciéndolo como a ti te gusta. Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo lucas. Cuando te sientes sola me buscas. No se enamora y solo me quiere. Haciéndolo como a ti te gusta. Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo lucas. Cuando te sientes sola me buscas. No se enamora y solo me quiere. Lo siento, mamacita. Esta noche yo te quiero pa' mí. Tú eres bonita. Esta noche yo te quiero pa' mí. Wine and stuff for me. I got what you want for me. Straight up and I'm straight talking on you. Ass like cake, I can't wait to rub on you tonight. You know what a nigga won't do tonight. And you know what I'm going through tonight. Oh, yeah, yeah, yeah. I keep it real, you know I can never lie though, baby. I got a lot of bitches on the yacht though, baby. They be on top bottle, sipping Moscato. Pretty bitches deep in low, they love my bravado. Yeah, I can never ever go lie to you, baby. If I need you, know that I'ma come fly to you, baby. On a big money thing, I'ma ting for July for you, baby. Stop, so dumb. Let me love you right now. Stop, so dumb. Let me love you right now. Lo siento, mamacita. Esta noche yo te quiero pa' mí. Tú eres bonita.